Vamos con algunos consejos prácticos para ampliar la dieta, algo que puedas aplicar de forma un poco más aterrizada, ¿no es así? Bien, primero definamos qué es experimentar con la dieta. A ver, ¿qué cosa es que toleres un alimento? Tolerar un alimento significa que los síntomas no empeoren o que no haya nuevos síntomas. Es decir, los síntomas digestivos, ya sea dolor, diarrea, hinchazón, del sobrecrecimiento bacteriano suelen aparecer en las primeras 6 horas o incluso pueden aparecer hasta el día siguiente, ¿no? Incluso si has, por ejemplo, cenado en la noche, pueden aparecer el día siguiente, ¿no? A veces también, sobre todo cuando son cambios en el movimiento intestinal, eso muchas veces no tarda más de 6 horas hasta 12 horas, ¿no? Ejemplos de empeoramiento de los síntomas, de que no haya tolerancia de los síntomas. En cuanto a la distensión, que cuando comes un alimento, a las pocas horas, 6, 7 horas o menos, incluso haya mayor distensión, o sea, que se hinche un poco más de lo que se hinchaba antes, o que se hinche, si antes se te hinchaba un poco más la parte alta del abdomen, que ahora se hinche no solamente la parte alta, sino todo el abdomen, la parte alta y parte baja del abdomen, o que incluso de la distensión tarde más tiempo, si antes tardaba 2 o 3 horas en disminuir la hinchazón, ahora cuando comes este nuevo alimento quizás pues tarde más en disminuir esa hinchazón o que la hinchazón venga incluso con dolor, ¿no? Esos son síntomas de que no estás tolerando bien un alimento, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el estreñimiento, que quizá necesites ir más cantidad de laxantes, ¿no? Para ir al baño, ¿no? O que cuando vayas al baño, pues que hacías como bolitas, quizá hagas menos cantidades. Todo eso son síntomas de empeoramiento de un síntoma o de poca tolerancia, ¿no? Que los síntomas están empeorando. Ten en cuenta que siempre hay factores de confusión. Por ejemplo, cuando está la mujer en el periodo menstrual, cuando hay días por X situaciones, trabajo, familiares, lo que sea, hay falta de sueño, o cuando empieces o termines un suplemento, alguna medicación, todos esos son factores que pueden alterar la tolerancia, alterar los síntomas y pueden ser un factor de confusión. O sea que cuando experimentes con la dieta, trata de que no lo hagas en ninguna de estas situaciones que ves aquí, de los factores de confusión. También, por ejemplo, cuando uno empieza a comer 2 o 3 o 4 alimentos nuevos a la vez, claro, esto es un factor de confusión. ¿Cuál es el que te está dando los problemas, los síntomas, la intolerancia, ¿no? O también otras condiciones médicas como alergias alimentarias, crisis, brotes de alguna enfermedad. Ten en cuenta también que cuando experimentes con la dieta debes repetir cada experimento hasta unas 3 veces para asegurarte que realmente no ha influido en ninguno de los factores de confusión, ¿no? Si tras repetirlo 3 veces, porque quizá en alguna hay algún factor de confusión, los repite una segunda o tercera vez y vuelve a darse ese síntoma de que empeore la distensión o lo que sea, o que no estás tolerando un alimento, pues ya después de 3 veces va a estar más claro. Obviamente toma más tiempo, pero es lo que hay, ¿no? Ten en cuenta también que las tolerancias cambian con el tiempo, es decir, en ciertas épocas pueden haber más recaídas, más crisis. O incluso, pues las crisis también, las tolerancias incluso mejoran a medida que haces un tratamiento continuado de más ciclos de antibióticos, quizá puede incluso mejorar las tolerancias en el tiempo. Ahora, ¿cómo empezar a ampliar la dieta? En general, hay 3 formas, 3 opciones de empezar a ampliar la dieta, ¿no? Primero, empezar con los alimentos que tú o tu familia más anhelen, porque muchas veces cuando uno está con una dieta restringida y en el ámbito de una familia, claro, se tiene que cocinar para todos y no solo para uno. Entonces, los alimentos que tú o tu familia más extrañen, ¿no? En segunda opción, empezar con los tipos de alimentos que se necesiten más desde el punto de vista médico o nutricional, ¿no? Y la tercera opción es empezar con los alimentos, por ejemplo, los alimentos que tienen más cebolla y ajo. ¿Esto por qué? Porque estos son los que alimentos que la cebolla y ajo están, sobre todo aquí en la cocina española y en muchos países del mundo, son los que están contenidos en la mayoría de guisos y platos de cuchara. Entonces, claro, esto limita si uno puede quizá probar y ampliar la dieta y ver si es que tolera bien la cebolla y el ajo, pues se amplía mucho la probabilidad de tolerancia, mejor dicho, la probabilidad de. Se amplía mucho el bagaje, la cantidad de alimentos y tipos de platos que uno podría tolerar, ¿no? Y podría ampliar la dieta. Luego, ¿cómo hacer los experimentos con la dieta? Lo primero que tienes que empezar con pequeñas cantidades de alimentos. Esto es para minimizar las posibles malas reacciones. Es decir, de un tipo de alimento nuevo que vayas a probar, un cuarto de taza, muy poquito o menos, quizá un mordisco, un bocadito, una cucharadita, depende del tipo de alimento, ¿no? Si toleras ese alimento, aumentar al doble esa pequeña cantidad al segundo día, el día siguiente, ¿no? Y poco a poco ir aumentando así cada día siguiente hasta llegar a la cantidad normal que consumiría de dicho alimento. Porque, por ejemplo, si tienes brócoli, no vas a ir aumentando, aumentando a lo largo de una semana hasta ver si te puedes comer dos floretes enteros de brócoli, porque normalmente nadie se come eso, ¿no? Una vez que termines el experimento con un alimento, pasa al siguiente experimento con otro alimento. ¿Qué pasa? Si es que no lo toleras, si no lo toleras, tienes que esperar hasta que te recuperes para el siguiente experimento. Por lo general, esperar unos 2 o 3 días, ¿no? Y el cuarto día vuelves con un nuevo experimento, con un nuevo alimento. Ten en cuenta que si eres una persona que tiene intolerancia, si eres muy sensible a muchos alimentos, intenta incluso aumentar cada 3 días, aunque haya buena tolerancia. No, en ese caso, no aumentes, si toleras bien, no aumentes la cantidad al día siguiente. Si tienes intolerancia a muchos alimentos, espera hasta 3 días y luego doblas la cantidad de alimento al cual estás probando tolerancia, ¿no? Aumentas la dosis al cuarto día, ¿no? Y con lo cual todo esto te va a tomar un poco más de tiempo, pero es el precio que hay que pagar cuando tienes muchas intolerancias a alimentos. Luego, el tamaño de la porción es muy importante para la tolerancia. Por eso, como te digo, tienes que empezar con pequeñas cantidades y aumentar poco a poco, ¿vale? Eso va a ayudar a averiguar cuánto de dicho alimento puedes tolerar y que algunas veces será poco, otras veces ilimitado. Y quizá con el tiempo, con el tratamiento adicional, con antibióticos y con procinéticos, se puede ir a poco a poco incluso ampliando más adelante esa tolerancia. También, aparte del tamaño de la porción, otra cosa importantísima es la frecuencia. La frecuencia de comer el alimento es importante. Esto es más difícil, es más engorroso, más difícil de determinar. ¿Por qué? Porque esto requiere más tiempo. Muchas veces ese alimento en esa cantidad lo vas a tolerar bien 2 a 3 veces a la semana. Quizá luego con el tiempo te des cuenta que cuando ya lo comes 3 veces por semana o dos es que te cae mal. Entonces quizá la frecuencia puede ser como mucho de ese alimento una vez a la semana o incluso una vez al mes. Aquí también hay que tener en cuenta que muchas veces la ayuda de un nutricionista puede ser fundamental para ayudarte a expandir la dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque los nutricionistas saben las dietas más apropiadas para él. Sí, bueno, se dedican a ello, las estudian, ¿no? También te pueden dar ellos consejos de recetas y consejos de preparación, ¿no? No solo cómo hacer el yogur de la mejor manera, sino un consejo más específico, ¿no? Ellos saben las diferencias entre las dietas. Y luego también te pueden dar consejos de planes de comidas, ideas de snacks, ideas para viajes, ¿no? Cuando te preguntas si estoy fuera en cierta zona o en algún país en que no predomina cierto tipo de alimentación, ¿qué como? Ellos te pueden dar consejos sobre todo para eso. También te pueden ayudar con experimentación de los alimentos, a ampliar, ¿no? Guiado por ellos, ¿no? Para ayudar a personalizar, expandir la dieta. También te ayudan a hacer una evaluación nutricional de tu caso en particular para tu dieta, ¿no? Y en ese caso muchas veces arreglan las deficiencias nutricionales te sugieren ciertos tipos de alimentos o recetas para abordar tu perfil nutricional en particular. Y muchas veces también, como hemos mencionado en otra lección, te ayudan también con estrategias para la pérdida de peso secundaria al sobrecrecimiento bacteriano.